usted haciendo. Don Alfonso Torres Larrañaga, le informo que está en sesión las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, presidiendo esta sesión doña Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. En los términos de la convocatoria le informo que dispone usted de un plazo de 10 minutos para hacer una exposición y posteriormente los señores senadores podrán formular, señoras senadoras y señores senadores, podrán formular preguntas, para lo cual usted tendría 3 minutos para responderla. Los señores senadores también tendrán derecho a réplica, que no tendrá contra réplica por parte de usted. Es usted, tiene usted el uso de la palabra. Señora senadora Ibarra, presidenta de esta comisión, señores senadores y senadoras, miembros de las diversas comisiones convocantes, agradezco la oportunidad que me han brindado para venir desde Michoacán de Ocampo, uno de los estados más lacerados justamente en derechos humanos. Soy consejero de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El programa presentado ante estas comisiones a desarrollar entre el 2009 y el 2014 abre un abanico de instancias a trabajar con una estrategia general a partir de cambios estructurales del sistema jurídico nacional que incidan a favor de todos los derechos humanos, en contra de las inequidades y desigualdades por las acciones y omisiones del poder público. Es decir, se contrae principalmente mi programa a cuatro vertientes, cuatro puntos: la protección y defensa, la promoción y observancia, el estudio y divulgación y las relaciones institucionales. Es justamente en este último punto que me referiré en esta mi comparecencia principalmente, porque la meta más importante que quiero desarrollar, si resulto electo por ustedes, Ombudsman Nacional, es trabajar conjuntamente con ustedes, los senadores y los diputados federales, para realizar la más trascendente enmienda constitucional, con la finalidad de contar con una correcta, integral y adecuada existencia de instituciones jurídicas y elementos políticos que eviten el abuso del derecho y del poder. Por ello, señores y señoras senadores, el tema principal en México en esta materia es que constitucionalmente no existen los derechos fundamentales ni los derechos humanos, ya que los fundamentales solo están reconocidos por la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional. En cuanto a los derechos humanos, si bien se refiere a ellos el artículo 102 constitucional, son más bien en las leyes, en los tratados y en las convenciones internacionales que encuentran su configuración. Ambos derechos, pues, son implícitos, no explícitos, porque se utiliza de manera inexacta la expresión de garantías individuales. E indudablemente el reconocimiento explícito de ellos, así como su eficaz y rígida protección dentro del texto constitucional, es un tema pendiente por todos ustedes, los legisladores federales, y justamente conozco que existen al menos unas 5 propuestas en esta reforma, en la reforma para esta situación. Pero de poco sirve una constitución si en ella no se consagran los derechos humanos, pero fundamentalizados. Esto es, con garantías supremas o superiores que para su subsistencia y rigidez existan. Esto es, que todo individuo los tenga y el poder público se limite, y que sean indisponibles para los legisladores ordinarios. Es decir, la nota distintiva es que no puedan ser reformados como se modifica el texto tradicional constitucional, como se modifica normalmente la Constitución, sino con rigidez suprema. Establezcamos, pues, el derecho a la vida en forma explícita, ahí. Y se trata igualmente de que se comprendan los derechos de la seguridad jurídica, de libertad, de igualdad, de educación, de salud, los derechos de los pueblos indígenas, de inscribir igualmente los de la niñez, que son casi 40 millones, los de los migrantes, que tan solo en Estados Unidos se calculan en 23 millones, pero de ellos el grupo vulnerable son los indocumentados, entre 2 y 3 millones. También de inscribir los derechos de los adultos mayores, 10 millones, que por cierto, cifras del INAPAM, se calcula que aproximadamente el 20% de los adultos mayores cuentan con recursos para subsistir, mientras que el 80% están en una situación bastante vulnerable. Los de las mujeres, desde luego, los derechos de las mujeres, etc. Es decir, todos aquellos derechos que se consideren vitales para el desarrollo individual y social. Porque miren ustedes, señores legisladores, el panorama histórico en nuestro país en materia de seguridad jurídica y libertad es el siguiente. Ayer, en el siglo XVI, entre 1521 y 1537, el Tribunal de la Santa Inquisición, por venganzas políticas y actuaciones entre autoridades virreinales y exconquistadores, o contra alcaldes mayores y corregidores, fueron detenidos, arraigados y torturados y procesados muchas de estas autoridades novohispanas. Judiciantes, mercaderes, fueron también condenados al cadalso y a todos los que estorbaban, pues ya no eran necesarios. Hoy, en el siglo XXI, más de 500 años después, con una constitución, las intervenciones en contra de cualquier persona, jóvenes, ancianos, niños, etc., y hasta de funcionarios y autoridades locales, alcaldes, altos jefes policíacos, son comunes. ¿Recuerdas el caso Michoacán, el michoacanazo? Entonces, aquellas prácticas atentatorias de la dignidad humana que durante muchos siglos atrás en la colonia las encabezó la Inquisición, ahora en México contemporáneo, en el 2009, el allanamiento a las viviendas, el arraigo, son frecuentes, así como la tortura, y las encabezan curiosamente la PGR, la CIEDO, la API y lamentablemente hasta el Ejército. Por eso les propongo una reforma constitucional para que el Estado abandone el modelo de enjuiciamiento penal inquisitorio y, en todo caso, nos pongamos a realizar acciones principalmente enfocadas a la prevención de las causas que originan en muchos casos los delitos. Estamos hablando de limitar aquellas acciones violentas del poder público que se han transformado en algo habitual, que desbordan el rumbo deseable de la humanidad y en particular de los mexicanos, y consagrar el capítulo de los derechos fundamentales que reforzaría el hecho de que ninguna autoridad, sea legislativa, judicial, puede emitir actos, leyes, reglamentos, políticas públicas, fallos, que vulneren estos derechos. La propuesta entonces tiene dos ejes fundamentales. El reconocimiento explícito de los derechos fundamentales en un capítulo constitucional y en otro capítulo el reconocimiento de los derechos humanos, así como hacer una armonización legislativa en función, desde luego, de todo lo anterior. Así, por ejemplo, en el punto primero, es decir, en el capítulo de los derechos fundamentales, la iniciativa de reforma constitucional sería para que cualquier enmienda al capítulo de estos derechos deba ser aprobada por una mayoría calificada de las dos cámaras, pero además sometida a un referéndum que no contempla nuestra Constitución, un referéndum popular en términos de la mayoría de las constituciones europeas, y muy particularmente en términos de la Constitución española, los últimos artículos del título 10. El segundo punto referido, hay mucho que decir. La violencia económica, la violencia social, por el enorme desempleo, el aumento de los excluidos, la pobreza, casi 50 millones de mexicanos, y los disminuidos en general en oportunidades. Pero debido al tiempo que me están dando, solamente por unos minutos más les diré que México, siendo territorio justamente de migrantes a los Estados Unidos, les propongo iniciar la reforma al artículo primero de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que disponga la aplicación, además del ámbito territorial, el ámbito personal de validez respecto de los nacionales mexicanos en el exterior, porque según datos de la CONAPO se señalan cerca de 5.1 millones de inmigrantes mexicanos, que algunos de ellos son de tránsito frecuente. Lo anterior para promover, difundir y divulgar estos derechos humanos de los migrantes hasta en instancias internacionales, aún extraterritorialmente, para su defensa en conjunto con embajadas, consulados, e igualmente para fortalecer y dar seguimiento a las relaciones de la CNDH con instituciones públicas y privadas o no gubernamentales mundiales. La reforma sería posible porque ya la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sostenido respecto de la relación entre el orden jurídico interno y el configurado por las declaraciones y principios internacionales, que en caso de conflicto entre ambas legislaciones, prima el que otorgue mayor protección justamente a los derechos humanos. Si bien el reconocimiento constitucional de los derechos humanos no implica un cese inmediato de las prácticas violatorias, sí lo considero un paso necesario para la lucha en contra de las violaciones que se siguen cometiendo en aspectos como la cultura de género, la migración que decía, la discriminación, los grupos étnicos, de manera que la cultura esta del sometimiento quede superada. Se debe atender justamente la violencia generalizada que existe en el país, en todas sus versiones, y la violencia derivada de otras versiones, la histórica, la económica, la social, la cultural. Habrá que trabajar por identificar los factores que predisponen el riesgo de vivir una calidad de vida deplorable de muchos mexicanos. El riesgo también que necesitamos es reabrir el debate de la incompetencia constitucional que actualmente limita a la CNDH y a los organismos locales para actuar en materias electorales, laborales y jurisdiccionales, pero fundamentalmente en las materias laborales. No me queda mucho tiempo para referir ya esto. Le pediría que concluya. Concluyo, señor senador. Desde 1821 nos hemos dado como país independiente una serie de normas, pero a veces olvidamos principios fundamentales y a eso se contrae justamente también mi proyecto. Muchas gracias. Contrario a usted. Tiene la palabra el senador Ulises Ramírez. Damos la bienvenida al candidato doctor en Derecho, Alfonso Torres Larrañaga. Vemos que tiene una amplia trayectoria en el servicio público vinculada especialmente al Estado de Michoacán. Me hace más loable, especialmente por las condiciones que está viviendo el Estado o su participación aquí. Le damos la más cordial bienvenida. Solo una pequeña referencia cuando se refirió usted a una reforma constitucional vinculada al trance entre un sistema penal y constitutorio, señalarle que justamente el Senado de la República, aproximadamente hace un año, y lo plasmó además en la reforma constitucional en su artículo 20, definió de manera muy clara que el proceso penal en México será acusatorio y oral, y lo define perfectamente. Justamente es una preocupación de este Senado transitar, y además hemos dado pues, muestras contundentes, y esta reforma constitucional es prueba de ello. Asimismo, en esta reforma constitucional se introdujeron mecanismos que le dieran mayor contundencia a los órganos del Estado para combatir particularmente la delincuencia organizada en todas sus vertientes. Y en esta vertiente, la vertiente del narcotráfico, que me referiré especialmente a esa región del país de donde usted viene, quisiera hacer una pregunta un tanto sociológica respecto de este aspecto en particular que preocupa mucho a todas las autoridades y a todos los mexicanos. Desafortunadamente en algunas regiones del país hemos ido perdiendo, y se dice así, que hemos ido perdiendo generacionalmente pues a un número importantísimo de estudiantes, de jóvenes y de personas en general que han hecho de su vida una aspiración de vincularse a los temas de narcotráfico. ¿Cómo podemos como Estado, en su caso de ser designado como titular de la CNDH, fomentar, especialmente en estas regiones que debe ser en todo el país, una generación de una nueva cultura en esas nuevas generaciones que tanta falta nos hace? ¿Cómo podemos hacer, darle contundencia a una acción del Estado para poder recuperar a esas generaciones que hemos estado deuda del Estado mexicano, especialmente en las regiones donde tiene mucha incidencia la delincuencia, particularmente en el tema del narcotráfico. Y otra, también producto de su intervención, señaló y criticó la intervención del Asiedo, de la Procuraduría, pero se refirió particularmente al tema del ejército. Está en boga y en discusión la participación del ejército en el tema de seguridad pública, y ya hemos escuchado en voz de varios de los ponentes su punto de vista. Yo quisiera hacer una pregunta respecto de esto en particular. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de algunas organizaciones sobre la desaparición del fuero militar? Por sus respuestas, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, senador. En relación con la primera pregunta, yo lo he vivido de manera personal en el campo. Esta situación es muy conocida entre estados como Sinaloa, como Michoacán, en donde existe el estigma del narcotraficante, aquel que tiene las grandes casas, los coches último modelo. Hay comunidades tan apartadas a las que hemos ido a promover los derechos humanos a través de las organizaciones sociales. Yo provengo, soy presidente de una organización social también. Hemos ido a diferentes comunidades y nos ha tocado el caso en donde los jóvenes nos dicen: ¿pero para qué queremos estudiar si inspira fulanito de tal? Tiene casa, antena parabólica, tiene coche, ¿quién lo estudió? Bueno, efectivamente esta es una cultura, una subcultura en muchos lugares, pero cuando les explicamos qué daño hacen las drogas y qué produce además el mercado negro, que tras ellas existe, de personas, de armas, y les dejamos ver un panorama en donde la cultura del respeto a la ley, en donde las oportunidades y la visión de un México mejor a partir de la cultura y la educación les puede abrir las mismas oportunidades. No los convencemos del todo, no los convencemos del todo, porque desgraciadamente la política de Estado no es para los más pobres ni para los que están en desigual desventaja. La política del Estado en muchas ocasiones es para incentivar, dicen algunos entes públicos, la economía de este país, inyectándole dinero, como se hizo en el pasado, a los bancos, en fin, a instituciones y organismos que no llega de manera directa el dinero o los servicios o los bienes del poder público. Lamentablemente habrá entonces que trabajar en una recomendación general al poder público que ponga más énfasis a proyectos sociales y educativos. En cuanto a la segunda de las de los cuestionamientos, el ejército lo vimos todos los días en Michoacán, en Morelia, en Uruapan, en Lázaro Cárdenas. Todos los días amenacemos y vamos a apostar con el conjunto de patrullaje, tanto de la Fuerza Federal como del Ejército. No nos intimida, en algunos casos nos pudiéramos sentir protegidos si no fuera, porque desgraciadamente hemos visto abusos. Recientemente, el día 30 de septiembre, ustedes debieron referir, o debieron haber conocido, mejor dicho, el caso de que el 30 de septiembre se lleva a cabo la conmemoración del natalicio de Prócer Morelos. El presidente de la República estuvo por ahí. Unas horas antes del desfile que se realiza, unos jóvenes en estado de ebriedad saltaron las vallas que el Estado Mayor había puesto en donde iba a ser justamente el evento, con un vehículo, se introdujeron en estado de ebriedad, y lejos de medidas preventivas, el ejército abrió fuego abierto en contra de los jóvenes. Yo creo que no estamos en contra de la seguridad pública, porque además la seguridad pública es un derecho humano que garantiza nuestra integridad, debe garantizarla, y nuestros bienes. Y que en esto, que participe el ejército, lo entiendo, porque en las policías ha habido mucha corrupción, pero lo que no entendemos y no podemos permitir es que definitivamente existan abusos del poder público, de las fuerzas policíacas. Yo creo que antes de abrir fuego debieron haber, con otras medidas, detenido a estos jóvenes en estado de debilidad. Y quizás la última, por cierto, hay una convención internacional sobre el uso de armas del fuego, y la última acción era haber utilizado la fuerza. Y finalmente, creo que en relación con el fuero, podemos entender el fuero de guerra, no como una excepción, sino una competencia jurisdiccional, eso es lo que debemos entender con el fuero de guerra, una competencia jurisdiccional de ciertos tribunales a cierta categoría de personas. En este país, precisamente, las encabeza la Armada, la Fuerza Aérea y los miembros del Ejército, en función de la altísima responsabilidad que tienen encomendada en el servicio público del Ejército, de la Armada en sí. Es más que nada, así lo debemos entender, como un fuero en función de la competencia de ciertos órganos para conocer de las faltas y de los delitos del fuero militar. Y esto no interrumpe, no tiene nada que ver con la cuestión de la violación a los derechos humanos. En todo caso, si estamos hablando, como fue el caso de Michoacán, que se vulneraron los derechos humanos, la integridad física de estos jóvenes, y lo hicieron en el ejercicio de sus funciones, habría en todo caso que solicitar mayores penas, incrementar las penas, pero eso les corresponde a ustedes, el órgano legislativo. Muchísimas gracias por su participación, los felicitamos y por esta participación el día de hoy. Muchísimas gracias. Y pedimos ahora.